reinando en tu trono sobre toda autoridad, y me expongo en tu presencia, limpio quiero estar para poder entrar, Señor, y postrarme ante tu altar. Eres lo que más anhelo, mi Jesús. Venir ante tu trono y adorar, ser lleno y renovado por tu incomparable y perfecta unción. Quiero verte a ti, Jesús. Quiero verte a ti sentado star. Quiero verte a ti, Jesús. Quiero verte a ti.